Padres. Bienvenido a Reserva para Tres. Hoy con una cervecita en Mallorca, con una cervecita en Chile, con Romina, con Pablo y Andrea. ¡Qué animoso! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos, me alegro, estoy muy feliz. Sí, yo igual. Yo también muy muy contenta de poder estar con ustedes y bueno, vamos a comenzar nuestro podcast. Y esta vez hemos cumplido con la fecha que habíamos propuesto, ¿no? Eso sí, es muy bueno. Más o menos, 2 semanas, ¿no? Más o menos, sí. Por lo menos más cerca nos vamos semanas. Acercando. Antes estaba 2 meses a 2 semanas. Es nos estamos reivindicando, se dice. No, pero lo que pasa es que acá en España están pasando cosas muy fuertes que se tienen que dar a conocer, o sea... En España pasan siempre cosas fuertes, a mí me sorprende. Dicen, o sea, los medios tradicionales dicen terremoto político, pero... Es que la gente está empezando a pensar cuando uno va a votar, ¿no? Nada más que eso. Pero yo creo que sí es un terremoto político lo que está pasando. Ya, Pablo, cuenta, ¿qué pasaba el fin de semana pasado? Sí. Cuenta. Bueno, el fin de semana, elecciones municipales y autonómicas. Y la gente decide que el PP se tiene que ir. Así de simple. El Partido Popular gana en votos, pero... sumando las fuerzas restantes, PSOE, Ahora Madrid o Podemos, bueno, se queda fuera, ¿no? Se queda fuera porque no llega a la mayoría absoluta. Uh-huh. Y como todos están en contra del PP, probable es que quede que se formen gobiernos para dejarlos afuera. Yeah. Que esta semana próxima empezarán las reuniones para acordar y bueno, hay muy buenos resultados de Podemos tal como se preveía. Y bueno, también acá en Mallorca anduvo muy bien MES, que es de Partido Verde, de como más bien de centro izquierda, parecido a Podemos. Fue la tercera fuerza y bueno, feliz la gente porque empezó como a pensar un poco el cambio es posible. Pero la gente no tiene miedo que ahora funcionan los socialistas con los conversadores. No, hasta ahora no. O sea, ¿qué pasa acá? Como en supuestamente noviembre o septiembre hay elecciones generales, si el socialismo hace una alianza con el PP, yo creo que se es como que se entierran, digamos, ¿no? Sí. Entonces lo más probable es que acuerden con Podemos o con MES o con otros partidos. Tú sabes ya cómo son los partidos grandes. Antes dicen siempre, no funcionamos con la PP. Pero después de las votaciones la gente igual votaba para los socialistas y después funcionan igual. La gran mentira del Rajoy, recordamos ya que él no sube los impuestos, todavía una mentira y por eso claro. Tengo un poquito miedo que claro. La gente... La gran sorpresa fue en Madrid y Barcelona. En Barcelona fue Ada Colau, que recordamos que Ada Colau empezó siendo desahuciada ella misma y empezó en la plataforma antidesahucios y una luchadora en todas las manifestaciones y apoyando y bueno, a gente que la están y ahora terminó siendo una de las más votadas, ¿no? Una fuerza que irrumpió, pero buenísimo los resultados que sacó en Barcelona. Y bueno, y yo creo que ella y Madrid, que es una jueza Carmena, yo creo que fue la sorpresa de o sea, a tal punto que no se lo podían creer. Lo que pasa es que normalmente Madrid sigue siendo un poco conservador. Pero sí, por sí, eso sí, yo creo sí. La sorpresa. Es bien interesante lo que pasó en Madrid. No, fue... y bueno, y por ejemplo, ya empezaron a decir las medidas que empiezan a querer tomar, porque, por ejemplo, un ejemplo, se está gastando 4 millones y medio de euros para la Fórmula 1. Uh-huh. Y lo mismo sale 4 millones y medio para que los comedores escolares sigan funcionando todo el año, haciendo necesidad básica, ¿no? Ya. Para todo el año, tienes que pensar. Todo el año, sí. Porque ahora, claro, acá viene el problema que ya en verano cierran los comedores y ya listo. Bueno, ¿no? Sí, claro. No, entonces ellos van a priorizar las becas escolares, uh-huh. los comedores escolares. Ya hicieron todo un relevamiento de cuántas personas hay en la calle, que es cerca de 800 personas viviendo en los cajeros automáticos, en los bancos de la plaza. Ya están activando medidas para eso. O sea, en estos 100 primeros días ya quieren que se note inmediato el cambio social que tiene que haber, de ayuda social, ¿no? Sí. Antidesahucios, la jueza Carmena esta... Dice que ya se juntó con gente del Poder Judicial para ver cómo se puede hacer para frenar los desahucios, que sea la prioridad que el ayuntamiento sepa cuando se va a desahuciar una persona, que ya tenga un lugar donde ir, una casa de acogida o lo que sea, que no se deje más gente en la calle, ¿no? Sí. Y son medidas básicas. Digamos que es para que la gente esté más resguardada, ¿no? Nada más, no es que como quieren asustar los del PP, que es que viene el terror, ¿no? Que viene, pero eso, que se eso... viene la crisis, o que es algo, te da un miedo. Yo hasta a mí me da miedo cuando lo escucho, ¿eh? Eso, porque... eso son al final cosas que dicen para que de verdad la gente sienta un miedo terrible a lo que va a pasar. Es como aquí en Chile, cada vez que dicen que van a haber cambios, no, es que no van a venir empresarios a invertir. Entonces, con eso quieren manipular a la gente. Y es interesante que ahora haya un grupo de personas que esté en la política y que esté orientada hacia las personas. Y yo creo que es increíble que vayan a luchar de una manera tan, en los primeros 100 días, tan impactante para la gente. Porque de verdad es muy triste ver a la gente que la sacan de sus casas, que al final Pero esta situación también fue creada por todo el sistema. Que me interesa es ahora, ¿cómo al final salió todo en las regiones? Por ejemplo, la Andalucía es muy fuerte, la socialista, y hay, ¿cómo votaron las regiones, más o menos? Muy dispares en algunas, pero por ejemplo, bueno, en Andalucía, en ciudades, hay una ciudad de Cádiz que todo indica que va a gobernar Podemos, porque dieron el juntándose con el socialismo, da para que gobiernen ellos. O sea que parte de municipio, lo que pasa es, claro, como está tan diversificado. Por ejemplo, bueno, acá lo tengo, Cádiz, 10 sacó el PP, 8 ahora sí se puede, Cádiz, que son como plataformas de Podemos, pero ninguno iban con Podemos, ¿no? Siempre, por ejemplo, acá se llama Sí se puede por Cádiz. 8 Sí se puede por Cádiz y 5 el PSOE. Y después ganar en común 2. Entonces, claro, ya ahora Sí se puede Cádiz. Con que uno, con 2 del PSOE, ya la mayoría absoluta son 14. Entonces ya con el PSOE o con los otros ya... logra la mayoría absoluta. Pero independiente que es de eso... lo que salió a decir el PP, que decía que tienen que gobernar los votos que más los que sacaron más votos. ¿Entendés? Uh-huh. Cosa que no es así la ley electoral, porque no, para no eso es. Está la democracia, ¿no? Yeah. Pero sí se refleja, yo creo, en todo el país que hay la gente está buscando la alternativa. El descontento con el gobierno. No es solo el PP y el PSOE, sino que la gente ya quiere votar cualquier otra alternativa. Entonces, es lo que decía Carmena, Manuela claro. Carmena, que ella es independiente. Uh-huh. O sea, está en una plataforma y es independiente. Y no le gusta decir, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. No, hay que votar a la persona. Ya los partidos políticos es como que se están quedando en el pasado, ¿no? Sí, sí. Hay que empezar a votar a las personas y lo que quieren, lo que quieren hacer, los proyectos. Y de eso va ahora la nueva política, ¿no? La tendencia que hay acá en España, que yo la veo. Por ejemplo, este de Cádiz, el hombre que va, el primer concejal, es un maestro de escuela. Maestro de escuela, pero vos lo ves y te das cuenta que es alguien normal, ¿no? No es que es un político de esto como quiere que sea Rajoy, como decía Cospedal, que son profesionales. Sí, profesionales, sí, sí. De la política que están acostumbrados dijeron, a saber lo que dijeron. Hacen para convencer y a la gente. Para mí no tiene por qué alguien ser profesional, o sea, es el poder del pueblo que te da la confianza. Sí, eso ya pasaba al final en Europa con la profesionalidad de política. Vas a ver hoy, por ejemplo, en Alemania son la tercera generación de profesionales y tú sabes que ellos son desconectados del pueblo, ¿no? Completamente. Como claro. Aquí en Chile también ya pasa sí. Lo mismo. Los políticos son completamente desconectados de su pueblo y no saben al final qué necesitan la gente. Por eso yo creo que ahora que pasaba en España es un buen ejemplo que vuelve gente a la política que conocen su pueblo y saben aquí falta algo y eso tenemos que solucionar y buscar el camino intermedio entre la industria, ¿no? La economía y la vida social que necesita la gente para vivir, ¿no? Pero claro. Lo importante también es que ahora la gente se está manifestando, está diciendo, bueno, yo ya no quiero lo que había antes, yo quiero algo nuevo. Y eso también, cuando la gente está empoderada, tú después van a poder decir, oye, ¿esta persona hizo bien su trabajo o no? Y ahí van claro. A decir, por ejemplo, si a ellos no les gusta cómo se ha ido manejando todo, también van a poder reclamar. Porque en realidad la gente siente en esos casos que yo lo elegí a él. Entonces él tiene que hacer las cosas que nos prometieron. Y eso claro. Es algo que pucha, a mí me encantaría que se generara aquí en Chile, pero la situación es difícil, muy muy difícil. Mm. Porque aquí yo creo que por eso está bueno que empiece a pasar acá, porque claro, sí. Todos se van a empezar a mirar acá un poco el reflejo. Y otra cosa que se está planteando también es que claro, que si pasa esto en América Latina, es distinto porque no están atrapados en una moneda como es aquí. Claro. Porque aquí lo que se está empezando a hablar es de cómo va a reaccionar Alemania o Europa, ¿no? Uh-huh. Como está pasando en Grecia. Ya. Yeah. O sea, entonces ese es el tema, ¿no? Ver hasta dónde se aprieta el zapato, digamos, ¿no? Cómo la reacción que tendrá ahora Europa a las medidas que se empiecen a tomar, porque dicen que hay cosas muy oscuras firmadas, acuerdos muy oscuros, uh-huh. Tal es así que el Ayuntamiento de Madrid ayer y antes de ayer llenaron contenedores de documentos de destrucción masiva, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yeah. Hay fotos, esto es totalmente comprobable. Yeah. Es más, sacaron en Facebook y en algunos lugares que tanto destruyeron masivamente que destruyeron cosas de protocolo del rey Juan Carlos I, de cosas que no tenían, o sea, cosas históricas, ¿no? De tanto meterle a la trituradora esta de papel, se cargaron documentos históricos. Pero si eso está pasando en un pequeño, bueno, no pequeño, en un ayuntamiento En el Ayuntamiento de Madrid, imagínense a nivel nacional las movidas que tienen que haber para con las grandes corporaciones europeas, ¿no? Es que eso seguro va a empezar a salir la información. No, eso ha pasado en todo el mundo. Cuando ya fusionaron ya Alemania con el Este, pasaba ya lo mismo que la DDR, ya también ya testó, o sea, un montón de documentos. Y cuando hay un cambio muy profundo, porque como dice Pablo, siempre España estaba en los últimos años siempre en una caste entre dos partidos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y estaba, era cerrado. Sí, no estaba cerrado. Pero ahora viene un grupo nuevo y ellos van a analizar cómo manejaron la comuna. Sí, sí, sí. Sí, claro. No. Y seguro encuentran algo. Y seguro lo hacen público, que eso es... Sí, sí. Yo creo que van a empezar a salir muchas cosas. Del PP dicen que ya hay borradores que han enviado a Bruselas, que de los ajustes que seguirían después de las elecciones, ¿no? Ya hay ajustes en lo laboral, como siempre, ¿no? Reforma laboral, pero para ajustar, no para poner, sino para ajustar. Y claro... ahora que se ve este panorama de que el pueblo empieza a decidir, de que la gente se empieza a dar cuenta de que la cosa de que sí se puede, como se dice, ¿no? Sí se puede cambiar, que cambie. Claro, están muy asustados, ¿no? Están asustados y a ver cómo sigue. El panorama para lo que es la gente es buenísimo. Es muy bueno porque... todas las medidas que están anunciando, tanto el PSOE, porque en muchos ayuntamientos ganó el PSOE también, que juntamente con Podemos y con alguna fuerza de izquierda van a ser gobierno, son buenas, porque el PSOE, claro, al tener en noviembre o septiembre o por ahí las elecciones generales, son estos 100 días que son claves para decidir el voto a presidente, ¿no? Y en Sevilla, por ejemplo, el PSOE, como siempre, sacó muchísimo, casi llega a mayoría absoluta el solo, o sea que con muy poco de alguna fuerza que junte ya va a poder ser gobierno. Y eso, o sea, feliz. Nervioso. Feliz. Es para que el PP si uno se viene nervioso. Siguiendo los podcasts, ¿no? Desde aquellas manifestaciones del 15M, de que hablábamos, de cómo la gente poco a poco empezó a tomar las calles y se empezó a plasmar en plataformas y se plasmó en el partido en Podemos y ahora cómo se va extendiendo, ¿no? Vamos a cambiar, pero ¿cuál es tu vista a la situación española en general? Porque la prensa en Europa está escribiendo que España va mejor y el desempleo baja. Y ¿cuál es tu propia...? No, espérate. ¿Cuál es tu propia vista? No la vista del no, tu propia vista. ¿Cómo está la cosa? Mi propia vista como trabajador que soy, para mí está muy complicado. Sí. Muy complicado. Se necesita un gobierno así. Es necesario, por eso es que estoy contento y lo demuestro. Porque está muy complicado para todos los que somos trabajadores. Para abajo, cada vez trabajar más para ganar menos. Tanto el autónomo como el asalariado. Porque hay presión, porque te ponen más horas, porque si no ahí está la puerta de salida y tengo 10.000 esperándome para trabajar por la mitad. O sea, acá en la zona donde estamos, que hay muchísimos hoteles, los hoteleros están aprovechando, pero... ¿Bajaron mucho el sueldo? Bajaron los sueldos y no solo bajaron un poco los sueldos, sino que aumentaron las horas de trabajo, que es una forma de bajarte el sueldo, ¿no? Porque te dicen, bueno, sí, pero vos antes 8 horas, no, pero ahora te tenés que quedar 5 horas más. Y por el mismo dinero, o sea que hay una presión a la gente terrible. A mí, por ejemplo, el otro día se me venció el trimestre de autónomo, ¿no? Uh-huh. Es pago trimestral. Como yo justo hubo un mes que me cambié a otro sistema, ¿sí? Pero me quedo un mes enganchado, ya me llegó lo que tenía que pagar 80 euros y ya me llegó con un recargo del 25%, ajá, ¿no? ¿Qué cuánto horror. Me atrasé? No me atrasé nada. Uh-huh. Ya me llegó un 25% de recargo porque no lo tuve en cuenta y me olvidé, qué sé yo, pero así es la presión que están ejerciendo. Y si yo no lo pago, ya me mandan a que soy, yeah, ¿cómo es? Cuando no puedes pagar, que sos, yeah, insolvente o que estás en la lista esta de morosos y ya no te dan un crédito, no te dan nada, que sos... Yeah. Y están ejerciendo una presión terrible, qué a fuerte, la gente y está muy complicado. Yo lo encuentro muy complicado, no lo encuentro que ha mejorado. Ya. Yeah. Para nada. ¿Y qué dicen tu círculo de amigos que lo tienes? ¿También tienen...? Sí. Bueno, sí, hay muchos amigos, por ejemplo, que les da miedo. Ya. Yeah. ¿Cuál miedo? ¿Cuál forma de miedo? El miedo trabajo, de que qué va a pasar, de que... Claro, se dejan llevar mucho por los medios de información tradicionales. Uh-huh. Y el miedo de qué vendrá, de que vienen estos, los rojos, porque claro, le dicen, uh-huh, siempre que es algo que se dice... Siempre dicen siempre, gente, vienen las comunistas. Siempre, sí, la gente se pone, sí, extremista, yeah, cuando hay, uh-huh, estos movimientos sociales. Sí, sí, le da, sí, mucho miedo y a tal es así que un trabajador de una obra, ¿no? Dice, no, si estos son terribles, estos son de Colombia. Ya. Yeah. Sí, Colombia. Vos fíjate, yeah, que ni siquiera sabes que es Colombia, Venezuela, ¿no? Porque comúnmente dicen de Venezuela. Sí, pero bueno, esto por ejemplo, si esta presión que están ejerciendo con ustedes, yo digo, ¿por qué no lo hicieron también cuando empezó la crisis? No lo hicieron con los bancos. Entonces, es como una presión solamente hacia las personas y no hacia las empresas. Exacto. Que fueron los que generaron esta situación. Exacto, sí. Porque, sí, sí, sí. Y eso nosotros lo hemos hablado en otros podcasts. Estamos en el 2015 y esta crisis empezó ahí hace mucho tiempo. Y yo digo, ¿de verdad ha mejorado? Y al parecer no lo es, y son muchos años. No. Demasiado. No ha mejorado en absoluto porque, claro, de un trabajo, ahora, de un trabajo que es para una persona, ahora trabajan dos y nada más. Y menos de la mitad para cada uno. Y es así, lo demuestran todos los datos, ¿no? Porque y seguramente, no hay una mejora. Seguramente juegan también con el tema de esto de que la gente no logre tener suficiente antigüedad, 1 o 2 años ya para la calle, sí, entonces... Contratos basura, o sea, ¿cómo puede ser que haya un contrato? El otro día pasaban en un programa de radio, a la semana, 4 horas. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo vos vas a tener un contrato de trabajo 4 horas a la semana? O sea, no te... No, si pero te tenés que mover. Esos son los trucos que están haciendo en general en Europa, en Alemania también. Cuando estás trabajando 1 hora al mes, estás fuera del desempleo y tú estás trabajando para ellos. Y así manipulan la estadística. Después, ¿no? Algo que yo veo, que no lo han dicho en ningún lugar, que yo lo noto acá en el español, ¿sí? Es que no va a votar. Yeah. La gente no participa. Yeah. Hay falta de toma de conciencia en ese sentido. No, tú tienes que, sí, también entender que la gente, yo creo, hay un grupo muy grande que está frustrado, ¿no? Claro. Y eso estoy mirando. Claro, pero yo lo que le decía, pero tenés que ir a votar. Yeah. O sea, no, pero, estás enojado, todo lo que quieras, pero sí, vota a otro. Ya, yo he dicho lo mismo, vota, sí, o vota para una alternativa, pero yo también entiendo la gente que está frustrado, por eso no soy tan criticando, no, tanto, sí, a la gente. Por ejemplo, la región donde yo soy, de Alemania, Bremen, es la región más pobre, que puedes decir, de todo el país, Y desde 20 y más años, siempre la misma gente. Y ahora tenían también votaciones y menos de 50% fue al votar. Pero la gente está chata. Pero es lo que yo decía en Valencia. Y hay ninguna alternativa. Y encima nadie se mueve o hace un partido. Claro, para mí ahora es muy fácil decir, nadie se mueve porque yo tampoco me mueve, ¿no? Pero, y pura frustración. Pura frustración que desde muchos años cada vez va peor. Todo va peor y peor y peor y malo, ¿no? Y por eso yo creo también en España hay un grupo que está frustrado solamente. O como aquí en Chile, siempre lo mismo. Es igual con son derecho o la izquierda. Al final nadie gana aquí. Aquí pierden solamente y todo está privatizado. La gente está frustrado. Claro, pero ahí es donde tiene que nacer un grupo que empuje. Porque acá estábamos todos así, pero claro. O sea, por eso es indignado que nació la palabra de indignado. Sí, de decir, o sea, va más allá de frustrado. Es como que te hierve la sangre y decís, esto no puede ser, ¿entendés? Yeah. Porque acá hay muchísimo dinero, está mal repartido. No, hay en lo que te decía, en Valencia. Perdió la alcaldesa Rita Barberá. Uh-huh. Y todos, perdió Rita Barberá. ¿Sabes cuántos años hace estar Rita Barberá? 24 años. O sea, ¿a vos te parece normal que 24 años siendo alcaldesa y la gente la sigue votando? O sea, eso no me entraba en la cabeza. Lo mismo está pasando en mi ciudad, en Bremen. Siempre votando por eso me acordé, mismo y yo no entiendo. Yo he dicho a mi padre, ¿para quién vota? Ya me va a votar para el socialdemócrata. Yo he dicho, no puede votar para el socialdemócrata en Alemania, es una mierda. No, por costumbre, siguen y pero votan aquí siempre es lo mismo, para la misma gente. Aquí es lo mismo, que al final se vota por costumbre. Ahora ha cambiado el sistema electoral. Ahora sí va a ganar el que tenga más votos. Pero también la gente, a ver, aquí todavía no ha pasado lo que pasó en España, que realmente un partido político dijo ya, vamos a mostrar cambio, o sea, vamos a mostrar que somos distintos y que esté ganando espacios. Entonces todavía aquí dicen, por ejemplo, han aparecido un partido político nuevo, pero que al final no tienen peso de nada. Porque después cuando les toca demostrar lo que realmente ellos están dispuestos a hacer por la gente, y ahí quedan. Solo que era el bla bla, no, somos distintos, pero bueno, ¿y cuál es tu propuesta? Ninguna. Así que, claro. Entonces, yo creo que eso es lo bueno de Podemos, que ellos dijeron, tenemos una propuesta distinta y si en estos 100 días ellos son capaces de dar una imagen de que puede haber un cambio, eso es tremendamente poderoso lo que están haciendo. Ahora, aquí en Chile, mira, yo no veo mucho la televisión abierta, quizás no, yo creo que aquí lo que menos quieren es hacer, darle tanta publicidad a esta situación nueva que está pasando en España. Ahora, yo sigo algunos medios alternativos de por internet y ellos sí están hablando acerca de Podemos y de lo que está pasando en España. Pero aquí, por ejemplo, eso... En ningún parte del mundo hablan de eso, ni en Alemania. Porque en Alemania dicen sorprendido, wow. En España gana Podemos, sorprendido. Y otro medio de Alemania dice, perdóname, nosotros estamos hablando desde un año y medio de los Podemos que crecen cada vez. Y ahora hacen sorprendido en la prensa, en la televisión, no sabemos que hay un movimiento, porque nunca mostraron a los alemanes que la gente está en la calle y quieren un cambio y no quieren esa mierda del ¿cómo se llama eso? Del corta el grifo. ¿Cómo se llamaba eso, Pablo? De recortes. Ah, de recortes, claro. Y de recortes para cosas básicas. Cuando no recortan para otras cosas. Entonces, eso ojalá que aquí en Chile se vea esta situación de España. Porque yo creo que Podemos haya tenido este este tema de haber triunfado en Barcelona y Madrid, esa es súper potente. Para mí tiene que empezar la movilización desde lugares estratégicos como son las universidades y la gente que realmente es capaz de llevar un país adelante, ¿no? Yeah. Sí. Desde ese punto la gente tiene que estallar desde ahí para adelante, ¿no? Yeah. Porque claro, acá hay catedráticos, hay jueces, hay gente muy preparada. O sea, no es que estalla la gente sin preparación o que pasa a ser un círculo muy pequeño, sino que va de adentro para afuera, digamos. Se amplió tanto y hubo gente que vio una brecha muy importante, porque claro, justo estaba siempre el PP, el PSOE, entre esos dos partidos, y había una brecha de descontento de la gente que ya está harto, porque... sí, mucha corrupción, o sea, siguen estallando casos de corrupción. Es más, en el partido, en la Comunidad de Madrid, que ganó el PP y que ellos pueden hacer gobierno con Ciudadanos, pueden hacer gobierno, estalló un caso ahora que el número 5 del PP, el anterior, le habían sacado que ya eximido de culpa de corrupción. O sea que él estaba siendo candidato siendo corrupto. Y eso estalló ahora. Claro, y la tipa salió a decir que ella no sabía. Ay, no sé, no sabía. Sí. O sea, ¿cómo no vas a saber? Pero yo creo entonces que... Entonces son todas cosas así, ¿no? Que también pasa que cuando, por ejemplo, Podemos está en sus primeros 100 días... y hace cosas buenas, a la gente después le gusta. Pero y no después tienes va el momento pensar que estaban votaciones de la región, no estaban ya nacionales. Sí, pero oye, es un gran paso para es un gran paso para en la situación en la que se encuentra España, es un gran paso. Ya, yo, no, es un gran paso, claro, sí. Es un gran paso. Y, no, pero hace un año ahora... estaban ganando las elecciones de europeas. Sí, ¿qué piensas ahora para noviembre? ¿Qué piensas, siguen igual o la lucha ahora va a ser más fuerte que, por ejemplo, los partidos grandes van a buscar ahora? Yo creo que van a empezar a revolver. Para empañar la imagen de Podemos. Sí. Y aparte va a haber una presión de los mercados. Sí. Que eso es lo que yo creo que puede llegar a asustar, a poner más miedo a la gente, al cambio, a desconfiar, ¿no? Que la bolsa baje, que el IBEX, la prima de riesgo, ¿no es cierto? Que las hipotecas, puede ser que las hipotecas suban, o sí. ¿Entendés? Meter miedo a los grandes corruptos, digamos. Bueno, no corruptos, pero son los que manejan la economía, ¿no? Porque creo... las empresas, por ejemplo, hay una empresa OHL, que es una multinacional que tiene contratos con casi siempre con el gobierno de obras grandes, de infraestructura y eso. Y ya el director ya empezó a decir que cómo va a ganar Podemos, que hay que tener cuidado, que... Y así todos, ¿no? Él representa a una masa grande de personas con muchísimo poder en Europa, digamos, ¿no? Pero yo quiero ver ahora, en estos 100 días, cómo... Si ellos cumplen con cosas importantes que ellos han prometido, después cuál va a ser la reacción. Yo creo que eso va a fijar una diferencia en lo que va a pasar después en noviembre. Porque es lo que decía Manuela Carmena, que es la futura alcaldesa de Madrid, decía, y el gran reto que tenemos, que después lo podemos escuchar ahí si ponemos el link, el gran reto que tenemos... todos los madrileños es seducir a los votantes del PP para que ellos se den cuenta de que es mejor lo que vamos a hacer nosotros. Eso es digno de ver. Yo quiero verlo y las acciones son las que van a hacer la diferencia. Pero ¿cuál audio es, Pablo, que me mandaste? Sí. ¿Cuál? Claro, yo te mandé el varios. Primero, hay uno el que primero, es de. Pero ¿cuál es? Tú no sabes. Manuela ¿cómo? Carmena es la de Madrid. Espérate. Ada Colau es la de. Espérate, que igual lo podemos buscar por YouTube y después sí. Poner el link. Es que estos son. Vamos a colocar unos audios de los discursos que hicieron los ganadores. Claro. ¿Cómo se llama la? Yo lo que quería poner era un poco antes de las elecciones y uno que son después de las elecciones, ¿no? Porque es importante una vez, o sea, una vez uno es en campaña y otra es cuando ya ganan, ¿no? Que... Sí, claro. Y después es cuando hacen las cosas que dicen. Yo te digo que fui al acto de cierre de aquí de Mallorca, de Palma, que vino Íñigo Errejón. Y realmente me emocioné porque veía gente normal, o sea, el hecho de no contar con los políticos tradicionales, estos que vienen con custodia o que vienen... No, ellos llegaron caminando, tranquilos, uno se podía acercar, darle la mano, o sea, muy cercano, ¿entendés? No, no. Él se sentó entre la tribuna como todos, ¿viste? A ver cómo hablaban los... Y me gustó mucho cómo habla, lo que dicen, ¿no? La propuesta y... Yo tengo aquí ahora una, ¿cómo se llama? Manuela Carmena. Carmena, sí. Esa ella es Manuela... la que ganó Madrid. Es el último que me mandaste. Sí, esa es de que ganó en Madrid. Vale, dejamos ahora en marcha, son 2 minutos 20, 47 minutos. Segundo. ¿Quieren escuchar? Sí. Sí. Vale. Sí, se puede. Sí, se puede. Estamos ultimando la valoración de los resultados porque, como os digo, aún creo que no está escrutado el 100%. Me parece importante que reflexionemos sobre algo que yo creo que es trascendente. Muchos ciudadanos de Madrid hemos pedido el cambio. Hemos estado en candidaturas que han hablado de la necesidad del cambio. Pero también hay otros que se han negado al cambio, que no han querido votar al cambio y han votado lo de siempre. Bueno, pues yo os quisiera decir que tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros. Seducirles de que el cambio que vamos a llevar vale la pena. Vale la pena. Durante toda mi vida he reflexionado mucho sobre cómo es el cambio, cómo debemos estar preparados para el cambio y cómo precisamente cuando cambiamos aprendemos cuál es la manera de mejorar las cosas. Y os aseguro que muchas veces hay colectivos que se niegan al cambio porque tienen miedo, porque no tienen seguridad en sí mismo o porque no se les ha enseñado a ser valientes y audaces. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es seducirles para el cambio, porque vamos a hacer todo lo posible de hacerlo lo mejor que esté en nuestra capacidad, lo mejor que podamos hacerlo todo el colectivo de personas que podamos estar en el ayuntamiento con un gobierno y una responsabilidad. Lo vamos a hacer tan bien que les vamos a seducir. Sí mismos nos dirán, ¿qué razón teníais para pedir este cambio? Para pedir un proceso de renovación de la democracia, para conseguir que verdaderamente nuestra ciudad sea otra cosa. Yo os digo que ahora se nos enfrenta delante de nosotros el gran reto de conseguir de verdad que Madrid sea una ciudad decente, sea una ciudad justa, equilibrada, pero también sea una ciudad innovadora, dinámica y acogedora. Vamos a hacer un Madrid así y lo vamos a hacer para demostrar que tenemos la capacidad de conseguir lo que queremos cuando todos somos capaces de unirnos. Por eso, no os quiero más que decir de nuevo, muchas gracias, la victoria es nuestra, muchas gracias. ¡Qué energía! La piel de gallina. Sí, sí, de verdad, impactante. Espectacular. Sí, con qué simpleza habla y las cosas muy claras, ¿no? Eso te iba a decir yo, lo simple de su discurso, pero súper directo y al hueso. Y yo rescato lo que ella decía, aparte de todo lo que dijo, era de que hay todavía mucha gente que no aprendió a ser valiente. Exacto. Y eso un poco... Sí, sí, del miedo, ¿no? Del miedo, lo que decíamos sí. antes, del miedo. De del cómo... miedo. Porque eso es un poco también lo que está pasando ahora, ¿ya? En Chile tenemos a los chicos de la generación que ahora tienen 20 años, que ellos ya no tienen miedo. Y en Chile se está generando al final en España se está generando a través de Podemos que se está organizando gente súper común que quieren un país distinto. Y aquí están haciendo de los estudiantes de la generación de los 20, de 20 años que tienen ahora. Y ahora estos niños no tienen miedo. El miedo claro. que sí tiene mi generación y el terror horrible que tiene la generación de mis padres, que son los que vivieron en plena dictadura. Porque entonces ese miedo cuando se pierde hace que la gente realmente tome conciencia de lo que quiere. Y eso es lo que nos están demostrando los estudiantes en Chile. Y obviamente ellos son los que están saliendo a marchar, a decir su opinión, qué es lo que quieren y qué es lo que creen. Ahora, claro. Hemos tenido varias marchas en estas últimas semanas. Espérate, Romina, antes que te sigas, yo quiero hacer una pregunta a Pablo. Al final, con Podemos, y seguimos con los movimientos en Chile. ¿Qué piensas que va a pasar en noviembre? ¿Quién gana? Yo. ¿Quién? Tú. ¿O quién? No, yo creo que va a haber un gobierno entre Podemos y PSOE. Ajá. Lo más probable. La tendencia es para ese lado, sí, sí. Pero tú no piensas con el poder y que lo deseo, aparte de desearlo, creo que por lo menos va más o menos como se están dando ahora, o más, porque yo creo que se va a poner en marcha la maquinaria, así como lo dice Manuela Carmena, todos, que ella representa a todos los de las plataformas y a Podemos, a poner en marcha decisiones para que se vea el cambio, ¿no? Entonces la gente un poco se le va a ir el miedo y otro poco se animará a votar, ¿no? Se animará a salir. Así también se animarán a salir los del PP a defender a su partido también, supongo, porque hubo mucha gente que no fue, hubo muchas abstenciones, votos nulos, entonces también va a estar más repartido, pero confío en que Podemos y PSOE podrán llegar a formar un gobierno. Bueno, confío en vamos eso. A esperar a ver qué es lo que va a pasar. Aquí en noviembre hay mucho camino que recorrer y yo creo que los 100 primeros días es lo que ellos tienen la oportunidad de demostrar que van a hacer algo distinto. Sí, esos 100 sí. días, si ellos lo demuestran, yo creo que la gente, aquellos que tenían miedo o que no querían cambiarse, bueno, a lo mejor vamos a convencer a muchos más de que se puede haber un cambio. Acá hay algo muy claro también, que Podemos para negociar con el PSOE está poniendo cosas sobre la mesa, como en Andalucía todavía, que ganó el PSOE, todavía no la han embestido a la presidenta de la comunidad autónoma, a Susana Díaz, todavía no fue embestida porque no llegaron a un acuerdo todavía. ¿Por qué? Yeah. Porque tanto Podemos como Ciudadanos, que Ciudadanos es de derecha, centro-derecha, como casi como el PP, pero igual son la muleta como para formar gobierno, los dos pusieron sobre la mesa que afuera la corrupción, o sea, caso de corrupción nada, entonces quieren que dimita Griñán y el otro ex presidente autonómico que tiene el PSOE. Tenían que dimitir ellos y un par de cosas más que son a nivel social, que es lo mínimo que piden como para empezar a hablar. Y Susana Díaz dijo que no, entonces todavía no fue. Uh-huh. Están en negociación. Yeah. Y eso es lo que está diciendo Pablo Iglesias. Lo dijo que primero las cosas básicas de Podemos. Uh-huh. Cómo para empezar a sentarse y formar gobierno. Igual, entre los dos, tienen que llegar a acuerdos para que el PP no sea gobierno, porque lo fundamental es que ellos... Si hay algo en que coinciden, es que el PP no sea gobierno, digamos. Entonces, partiendo de esa base, tienen que llegar a consensos para formar gobierno. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que estaba la señora secretaria del PP a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, ella modificó la ley electoral de autonómica y hizo que si a la primera no llegan a acuerdo, gobierna ella. Uh-huh. Ah, o sea que... Ya, qué bien. Sí. O sea que es que es importante, ¿viste? Que se pongan de acuerdo. Entonces, esta semana que entra va a ser crucial porque ya tuvieron toma de contactos todos a nivel nacional, pero todavía no se llegó a ningún acuerdo en ningún lugar. O sea que esta semana va a ser decisiva. Decisiva, los primeros días de junio va a ser decisivo. Bueno, ya, vamos a ver. ¿Cómo sigue la cuestión? Esto queda grabado. Le haremos seguimiento ver en qué va. Vamos a ver en noviembre cómo sale la cuestión. Ojalá se ganan y vamos a ver que, como dicen los mallorquines... Yo ya digo, único que me da miedo son los de Bruselas. Ah, sí, tanto Angela Merkel como... Tú tienes razón. Las grandes corporaciones. Esos son los que aceptan... Como le hacen a Argentina, ¿no? Como les hacen a Argentina. Sí, sí, sí. No lo tienes razón. Los fondos buitres estos que meten palos en las ruedas y no dejan de dejar que el país se termine de desarrollar. No, como pasando en Grecia ahora. La gente estaba votando democracia para un cambio y nadie de los otros países acepta el voto de los griegos. Claro. ¿Y cómo tienen el descaro de decir en el Parlamento Europeo? ¿Y para qué votaron a eso? Correcto. O sea, eso es democracia. Dicen eso, o sea que... ¿Cómo? Qué vergüenza. Eso es una vergüenza porque tienen que aceptar lo que la gente quiere. Por eso se llama democracia, porque si no es una dictadura. Pero entonces, así lo vas a ver, está pendiente de otras personas o empresas. Que pero, dice ya Pablo, el miedo que tienen después, el IBEX baja, Sí. Pero lo mismo pasa aquí, son todo el tiempo amenazas de que... A mí eso es lo que me da miedo, sí, vamos a ver qué pasa y vamos a estar... El switch de los movimientos de España al movimiento de Chile. Esta semana estaban muchos jóvenes en la calle, más o menos. La prensa alemana escribía 100.000 personas estaban en la calle. No sabía nada de Chile. ¿Qué pasó? Son movimientos estudiantiles que, bueno, al final ellos son los que están tomando las riendas del cambio social y exigiendo. Esto ya partió el 2011 con las primeras marchas estudiantiles por educación gratis y de calidad, que en eso se está trabajando ahora. Resulta que han habido varias marchas, por ejemplo, el día 14 de mayo hubo una marcha donde hubieron dos chicos que murieron, ya no por las manifestaciones, sino que al terminar la manifestación, estos chicos estaban participando y hubo un altercado, obviamente, y otro chico joven disparó a dos personas y las mató. Y esto ellos defendiendo el tema de la propiedad privada. Entonces, claro, las redes sociales explotó todo esto de decir, ¿cómo puede ser más importante la propiedad privada que la vida de dos personas? Sí. Pero también eso tiene un trasfondo de decir, ¿cómo es posible que en Chile hasta la vida de las personas tenga como valor? ¿entiendes? De que no, y bueno, hay un chico detenido por esta situación que tiene 20 años, que es muy muy joven. Uh-huh. hay un video que yo lo voy a buscar y lo vamos a subir, donde este chico se está enfrentando a la gente y les grita, bueno, los chicos le dicen, mira, estamos luchando por ti, para que tu hijo tenga educación gratis. Y a ellos lo único que era como que le interesaba, ya, que en mi casa, que están haciendo. Entonces, esa es la distorsión que hay actualmente en la mente de los chilenos. Entonces, claro, estos dos chicos murieron y obviamente esto generó ruido. O sea, generó en que la gente dijera, oye, ¿por qué están muriendo dos chicos después de una manifestación? Entonces, y empezaron. Bueno, que ellos estaban rayando, que ellos estaban haciendo algo malo, por eso los mataron. Era como un poco la reacción de los medios de comunicación a la situación. Cuando yo creo que no tiene justificación, bajo ningún punto de vista, aunque tú realmente hayas estado haciendo mal, algo malo. Entonces, ya. Y después, no. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, estos chicos se llaman... Diego Guzmán y Ezequiel Bórbara. Y estos chicos participaban de los jóvenes comunistas. Y claro, la gente dice, ah, pero es que ¿para qué estaban ahí? Y yo digo, bueno, ellos están haciendo una lucha para poder obtener sus derechos fundamentales. ¿O no? Eso es lo que a mi visión. Y el día jueves, recién pasado, hubo una marcha en la mañana también de estudiantes, y hubo una marcha en la tarde que era... ¿Todo esto en Santiago o en Valparaíso? Bueno, la de los chicos que murieron en Valparaíso, y otra marcha en Valparaíso, hubo un chico que fue alcanzado por uno de estos camiones que de la policía que tiran agua, ¿ya? Uh-huh. Normalmente lo que tienen que hacer es tirar al agua para que caiga como lluvia, pero ya por fotografías que se han publicado, sí, en internet, se ve que el chorro de agua le llegó directamente a su cuerpo. Encima le ponen pimienta a veces al agua, algo así, ¿no? Y el chico se dio en la cabeza y ahora estaba en coma. Ya con coma inducido, estaba muy grave en el hospital. Sí, sí, porque no es un chorrito de manguera, es un chorro que... Y han mostrado varias fotos en las que él aparece llegándole el chorro a él, y eso no se puede hacer. Entonces, claro, no. En un principio, claro, Carabineros decía, no, si esto fue, el chico se resbaló, se cayó, pero ahora ya es más evidente de que hay una negligencia. Entonces, el día jueves en la tarde hubo otra manifestación en apoyo a él. Por eso mismo, porque el chico está muy, muy grave. Hoy día recién se ven un poco de mejoras en su estado de salud. Y esto está marcando que la gente esté cada día como dándose cuenta de que esto ya no puede ser. Que tú vas a una manifestación donde tú quieres expresar tu opinión y terminas herido o muerto. Entonces, eso es lo que se está dando en este momento, y es triste, porque yo creo que la represión, a ver, tampoco está la culpa la tiene la policía, porque ellos obviamente son, ellos hacen su trabajo y resulta que ellos tampoco tienen la culpa, pero yo digo, la mentalidad aquí es que la gente no muestre su opinión, sino que reprimir. Claro. Y eso no puede ser, porque esto no es una dictadura, esto es una democracia. Sí, sí, sí, sí. Y eso que tenemos una presidenta que es del Partido Socialista. Eso te iba a decir yo, que tampoco el partido es de derecha, ¿no? Es socialista. Claro, en España es un país, o sea, está, el gobierno es de derecha, pero aquí tenemos un país socialista y más encima, o sea, un país con un gobierno socialista actualmente, y se está reprimiendo la gente. Entonces, y por ejemplo, por eso me llegó tanto... Por eso yo he dicho siempre los socialistas o comunistas en Chile no son socialistas, no, o comunistas en Chile, porque son tan conservador que hacen todo para el liberalismo del mercado que pueden seguir como siempre. Y después conversando un poco con la gente, así rescatando comentarios... Y aquí también, por ejemplo, incluso gente de mi generación, que yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más críticos acerca de la situación actual, como que la gente todavía empieza, no, pero es que si tenemos educación gratis vamos a volver como a la antigüedad donde los partidos comunistas, y yo me quedo así pensando, oye, nosotros aquí en Chile nunca vamos a tener así un gobierno de ese estilo. Si lo que aquí se está luchando es por tener que nuestros derechos fundamentales sean reconocidos y valorados, y que tú también se actúe en consecuencia. De que no por no tener, por ejemplo, 20 millones de pesos por una operación te vas a morir. Entonces, claro, es como... Es fuerte la situación, y ahí es donde yo rescato lo que la nueva alcaldesa de Madrid dice, que ahora los chicos son valientes, ya no tienen miedo, pero yo siento que mi generación todavía tiene miedo de salir afuera y expresar su opinión. Como yo dicho, que mientras más edad, más miedo, ¿no? Sí. Porque aquí no hay clase media en esa generación. Ajá. No existe, porque los movimientos en todo el mundo salen siempre de la clase media. Chile, pero es un clásico país después de la dictadura que no existe clase media. Sí. Significa la nueva generación con el internet y todo, que tiene toda la información, puede reflejar que algo va muy mal. Que saben, aquí pagamos los mismos impuestos como en Europa, pero en Europa tengo salud y escuela gratis, ¿no? Pero aquí tiene siempre un copago, aquí tiene siempre pagar la cuota cada mes plus un extra. Ya, y también hablando con Andreas y recogiendo como algunas visiones, es como también la imagen tan distorsionada que tienen muchas personas de decir, no, es que si hubiera educación gratuita, la gente es algo malo. Porque la gente no va a valorar gratis el esfuerzo. Es malo. Gratis es malo. Sí. Entonces, cuando pagas para algo es bueno. Es bueno. Y gratis es malo. Entonces, ese es el lavado de cerebro. Pero no se saben que tú pagas ya eso con tus impuestos. Exacto. ¿No? Indirecto. Aquí infiltran la gente algo en la cabeza que dicen, ya, gratis malo, privado bueno. Por ejemplo, si tu hijo tiene... educación gratuita. Al final, lo que tiene que primar es su esfuerzo académico. Yo creo que es el esfuerzo que tiene que valorarse. No es si tú es gratis y no pagas, esa persona después no va a valorar lo que es esforzarse por tener la educación. ¿Entiendes? Porque aquí claro, no se está valorando, por ejemplo, que tú tengas buenas calificaciones y que académicamente te estés desarrollando, sino que, no, si tú no sufres cada mes pagando tu escuela, eso es completamente una imagen distorsionada de la vida, ¿no? Del derecho. Y, claro. No, a mí me sorprende que... A mí me da pena, me da mucha claro, pena. Claro, que igual, por ejemplo, siendo países trasandinos, sí, en Argentina sea algo todo lo contrario de cómo está llevando el gobierno adelante las cosas y que no haya influencia en Chile, ¿no? Al contrario, capaz que hasta ni siquiera llega la información que tendría que llegar. Es que volvemos de nuevo a que la gente tampoco quiere buscar nuevas opciones de información. De, por ejemplo, la televisión es fundamental, la televisión abierta, claro, y al final dicen lo que quieren, lo que les interesa. Por ejemplo, en estas marchas que se han hecho este último tiempo, siempre en las noticias todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, de que tiraron piedras, destrozaron, hasta saquearon. Entonces, esa es la noticia, no es cuál es el aporte que hace este movimiento de jóvenes a la sociedad y de por qué ellos están reclamando eso. No hay como decir por qué está sucediendo esto, de analizar, que yo creo que esa sería la labor periodística que se debería realizar. Claro. Entonces, sí. Es triste, pero a la vez yo estoy súper orgullosa de los jóvenes, cómo se están comportando y cómo están luchando sin miedo para este cambio. Ya, a lo mejor, yo creo que en Chile no se va a ver este cambio tan pronto. Ahora, yo creo que cuando venga la siguiente generación va a tener cada vez menos miedo, menos miedo, menos miedo, y en algún momento esto va a tener que cambiar. Yo creo que no va a haber otra opción. Pero sí, por ejemplo, nosotros el 21 de mayo, que fue hace poco, se hace la cuenta nacional de lo que se lleva haciendo y lo que se va a hacer. Y bueno, yo se lo voy a pasar a Andreas para que la gente pueda leer lo que el discurso de la presidenta de ese día, porque aquí en Chile eso es súper importante. Y que obviamente, mira, los comentarios en general fue así como ya, pero ¿qué concretaste? Así como fue todo flojito. Entonces, obviamente lo vamos a dejar ahí para que las personas que lo quieran leer puedan decir, oye, realmente háganse su opinión. Pero claro. Así como en Twitter era, ya, así nomás, más o menos, flojito, sin mucha profundidad o decir, realmente podemos decir que hay un cambio real o que se está caminando para hacer un cambio potente. Claro. Entonces, yo ahí digo, ojalá aquí se pudiera generar algún organismo como Podemos que realmente le dé la opción a la gente de poder tener una alternativa de votación, porque actualmente no la hay. Sí, dentro de uno de los partidos, más del socialista. Exacto. Este que está Bachelet, alguien que tome otra iniciativa y se separe, ¿no? Pero tiene que salir de algún sitio. Pero en el momento más... tenemos nadie, porque a nadie. Parece que todos son corruptos. Parece que todos son de la extrema izquierda a la extrema derecha tenemos ninguna opción en el momento. Bueno, de ahí surge Podemos, de la indignación te da de ver corruptos claro, de todos normalmente lados, ¿no? Ahora tenemos que mover a nosotros para hacer algo nuevo. Romina y Andreas. No. Vamos a hacer un nuevo... No, yo estaba ya una época en mi vida en la política y me cuesta casi un ataque de corazón, por eso tiene que ser muy fuerte. Sí. Por eso yo entiendo también la gente que está en la política. Hay mucha gente que critica a políticos. Sí. Pero yo estaba ya dentro en ese sistema y... niños. Necesitas tener un buen estómago y corazón y todo, porque... Mucha entrega, ¿no? Porque realmente todos coinciden en eso. Horrible, niños. No tenés descanso y te exponés mediáticamente. Terrible. Terrible. Por eso tienes tener gente que están fuertes. Sí. Y yo creo que esa fortaleza son los estudiantes en Chile. Y bueno, un bravo para ellos. Y bueno... hay que seguir apoyándolos para que este cambio sea realidad. Así que ha estado bien movido todo, también en Chile y en España. Sí. Por todo. Mira, la Unión Europea está cada día peor. La Unión Europea, a un momento, ya... estaba... Es lo que te digo, que a mí me da miedo. Ya. No, porque aquí estaba ya así, en Latinoamérica, Europa estaba siempre un gran ejemplo. Pero desde la gran crisis, que tú vas a ver que al final los países hacen todo en su interés nacional. Y no vas a ver que es una gran Europa, todo unido. Al final no es así. Hay tantas diferencias culturales, tantas diferencias de economía. Mira cómo presiona a Alemania a todo el mundo en Europa, que es un modelo de la economía funcional, pero yo he dicho siempre, cuando los otros países van a copiar el modelo alemán, Alemania va a caer, porque después los otros son más baratos que Alemania. Significa que el modelo alemán de economía no puede funcionar en otros países. Por eso... Pero yo, por ejemplo, eso es lo que yo hablaba esta semana con gente con la que conversamos sobre este tema, que en Chile, o sea, ¿por qué es tan difícil pensar en un sistema mixto? O sea, yo creo que a mí me encanta tener un celular moderno que se conecte a internet. A mí me cuesta mucho vivir sin eso actualmente. Pero ¿por qué no puedo decir, oye, sabes qué? Tengo al menos mi salud, mi educación y las pensiones, que sea algo pero bien organizado. Pero eso es el modelo avanzado. Claro. Por ejemplo, no, yo no me quiero comparar con otros países, pero ese, yo creo que una mezcla de las cosas es lo que sería bueno. ¿Por qué es tan difícil pensar en una mezcla? ¿O no? Entonces, no, esa es la cosa es cuando estás en un sistema como en Chile, que está todo privatizado. Claro, y todos ganan plata, nadie quiere perder esa plata. Obvio. Cuando tú, claro. Ese es el problema. Instalar un nuevo sistema con un salud gratis. Claro, lo que pasa es que este gobierno es el que tendría que empezar a tomar decisión, por lo menos dar una oportunidad como hizo Argentina. No. Habían empezado a hacer la jubilación privada, pero ellos dijeron, bueno, pero ahora tenemos la opción de que sean nacionales. El que se quiere cambiar, que se cambie ahora. ¿Y sabe cómo se cambiaron un montón? Pero, sí, no, en Alemania hacía lo mismo. Tenemos una del Estado, tenemos un fondo del Estado y tenemos privado. Y me recuerdo en el año 2000, todo el mundo dice, tienes el privado por la ganancia. Y al final, todos dejaron también el su privado porque los privados no funcionan. Porque están jugando en la bolsa y pierden un montón de plata. Sí, y tenés que te dejen tirado, ¿no? Sí, entonces yo, de verdad, ante esta situación, veo que, por ejemplo, el discurso del 21 de mayo, que era tan importante, yo creo que era el momento como... A ver, después, porque hay, obviamente lo hemos hablado en otros podcasts, de la crisis que hay actualmente en la política y de que no se está aprovechando estos momentos para dar una imagen de cambio, ya de decir, oye, mira, sabes que vamos a hacer esto, pero con más fuerza. Y es que eso quiere decir que en realidad no, yo creo que no lo quieren hacer. Uh-huh. Entonces por eso, por ejemplo, el 21 de mayo, la presidenta podría haber dado otra imagen. Y eso me hizo falta. El 21 de mayo, ¿qué fecha? Es aquí, conmemora una guerra. Ah. O sea, una batalla en una guerra. Ah, vale. Porque el 25 es en Argentina, feriado también. Sí. De la Revolución de Mayo en 1810. Y bueno, se perdió la oportunidad. Qué pena. No, pero eso lo vas a ver, que la clase política en Chile en general no quiere el gran cambio porque ellos tienen la presión de todas las empresas. Como yo he dicho, aquí es todo privatizado y nadie tiene interés que vuelven cosas al Estado porque quieren ganar dinero. Y esos negocios no quieren perder. Por eso la lucha va a ser muy, muy fuerte en ese país. Sí. Claro. No. Sí, está muy metido, muy enquistado la parte privada, ¿no? Sí, aquí muy, muy fuerte, por ejemplo. Bueno, hablando de sistema privado, el flight chileno que pusimos en sus videos, el podcast pasado, ha hecho otro video y también, o sea, su crítica social es cierta, ¿ya? Sí, porque tenemos aquí el fondo de pensiones, tenemos los fondos de pensiones aquí en Chile privatizados por completo. Y ellos, está claro, jugando con ese dinero en la bolsa y Y al final, para mí personalmente, ya. Al final pagas toda la vida una AFP, a un fondo del pensiones. Y tienes una jubilación miserable. Como él dice, hay moco. Vamos a ver cómo está el sonido. Yo subo un poco claro. El sonido porque estaba muy bajo, pero nuestro amigo Flight Chileno tiene... A ver, escuchémoslo. Buena, cabro. Qué rico verlo así, tranquilo, relajado. Porque jubilar les va a ser pulento, weón. Pero para eso se tienen que cagar de hambre de joven, esa agua está clara. Sabemos lo difícil que ahorrar. Pero si a tu sueldo, que vale callampa, le sacamos 90 lucas, cuando estés hecho corneta cuando viejo, vaya a tener 300 lucas adicionales a tu pensión por mano, ¿ah? O sea, vaya a recibir como 317, 318 lucas, más o menos. Un moco, pero se ve bonito en la tele. Nosotros siempre queremos lo mejor para ustedes, pues, hermano. Para ver su futuro. Flavita le explicó y ustedes entendieron. Lo estamos culiando. Y pusimos una vieja culiada en el comercial y les dijimos que iban a tener pensión a los pobres culiados. Que contraten un APB. Ahorra, pobre vago. La APB es un ahorro previsional voluntario, ¿ya? Esto es como ya tú ahorras extra para tu jubilación. Y la misma, bueno, el video buenísimo, lo encontré notable. Aparte que me río mucho de su forma de decir las cosas, todo lo que dice es tan certero, encuentro... Y muy bueno. Muy, muy bueno. Me gusta el trabajo de este chico. Y claro, mi propio padre, bueno, yo como viví en España 6 años, obviamente yo tengo una laguna previsional grande. Entonces me decía, ya, pero es que tú tienes que pensar a lo mejor desde ahora colocar una APB para completar un poco esa falta que te va a hacer. Y yo digo, o sea, yo jamás, o sea, yo lo digo aquí, no lo haría. Porque al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dándoles más dinero a ellos, ¿para qué? Para que lo sigan perdiendo en la bolsa. Yeah. ¿O no? Claro, entonces, no. O sea, yo de verdad prefiero tomar ese dinero y ahorrarlo, como cualquier persona. No compras una casa y listo. Exacto. Entonces, invertirlo o hacer algo que realmente me va a beneficiar a mí. Administrarlo vos. Exacto, digamos. Pero sí, al final, mi dinero está siendo administrado para que se beneficien otros. ¿Ya? Entonces, al final, ¿en qué gano yo? Eso y a mí lo que me preocupa es cómo la gente no va a poder pensar un poco y decir, oye, realmente, ¿cuál es mi beneficio? Claro. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa si la bolsa cae la próxima semana y pierde mi dinero yo también? Entonces, ese dinero tampoco se va a ir a mi pensión. No, ya lo perdiste. Entonces, eso yo porque me gustaría cuando tú haces aquí un contrato del fondo de pensiones es que te preguntan cuál nivel de riesgo quieres. Eso es lo más rollo. Chistoso. Es cuando tú quieres a una AF, a un fondo de pensiones, tú tienes que decir cuál riesgo quieres. Claro, yo he dicho muy bajo, pero tú puedes decir también muy alto. Y puede ser se ganan algo con ese riesgo, pero puede ser también no vas a perder todo. Claro. Ya, un desastre. Porque quién de la gente normal de la calle como tú y yo, Romina, saben cómo es el riesgo en la bolsa. Yo puedo decir que yo no entiendo ese sistema. No, yo no nadie lo entiendo. Entiende. Entonces, ¿cómo yo voy un a...? Un robo, al final un gran robo del ¿cómo dinero? Yo voy a querer algo que no lo entiendo? Ya. Entonces, grande Flight Chileno que nos ha aportado su... Sí. Su visión tan particular. Espectacular, como siempre, muy directo, muy sincero. Sí. Y bueno, estamos y claro, esa es como cuando la gente en la publicidad ya tú le das publicidad de bebida, ay, tengo sed, quiero tomarme una bebida. Es lo mismo, te están diciendo, bueno, para que tu situación no sea tan difícil para cuando jubiles, hace esto ahora. Ya, pero claro, es como que le están metiendo esas cosas en la cabeza como publicidad. En resumen, yo creo que la gente es como que tiene que empezar a pensar a más en todo, ¿no? Sí. Tomarse el trabajo de pensar a quién vota, de reaccionar, de qué hace con su dinero, de un montón de cosas. O sea, yo quiero ver cómo van a ir el tema de las próximas votaciones, porque en Chile son voluntarias. Y eso vamos a ver, que son voluntarios hasta allá, porque ellos piensan que nadie va a votar. Aquí están. Y ahora dicen ya que van a ser votaciones obligatorias. Pero cuando me obligan a votar para un corrupto, me voy a anular ese papel. Claro, sí, como en Argentina, son obligatorios. No, me voy a la votación, dice, pero chupa ya mi cosita y listo. Es obligación ir a votar, pero uno después dentro puede claro, hacer lo que quiera. Vas a hacer un cruz grande, dices, a la basura con esto. Sí. Yo de verdad actualmente, si me preguntan por quién votarías tú en alguna elección que esté cerca, y yo te digo, por nadie. Porque de verdad nadie ha sacado la voz para decir... En el momento falta la alternativa, alternativa completo. Hay ningún Podemos, hay... por ejemplo, tenían ya la última vez para las votaciones para el presidente algunos candidatos chicos, nada. Están todos están desaparecidos. Ninguna oposición hay. No, algo está pasando. Un desastre por completo en Chile en momento, un desastre. Sí. Se siente como cri, cri. Sí, así es como los grillos sí, que... Como los grillos, sí. Sí, pero nadie está. Nadie habla. ¿Hay alguien aquí? Calladito. ¿Hay algún político en este país? No. En momentos parece un club grande. Bueno, capaz que mismo. Poco a poco se va haciendo una brecha como acá para que surjan movimientos sociales. Sí. Vamos a ver. Mira. Bueno. Ya. Hemos tenido aquí una conversación... muy interesante de cómo está fluyendo toda la actualidad. Me alegra mucho que hagamos un podcast tan cerca del otro, porque han pasado muchas cositas en estas dos semanas. Ya. Y, y bueno, siempre un gusto estar aquí con Pablo y con Andreas, compartiendo también nuestra visión de las cosas del día a día. Y como bueno, nosotros hablamos, somos personas así normales que no nos dedicamos a esto, que expresamos nuestra opinión y me encanta tener un lugar donde poder hacerlo. La única normal es la Romina. Claro, esa claro es no verdad. Normal, Pablo ni normal y yo tampoco. A ver si en el próximo tenemos alguno invitado o invitada, ¿eh? Sí, vamos a ver, decimos ningún nombre, pero vamos no, a ver. No, estamos nombres. Tirando la línea para ver si pica. Pero sabes que para mí igual es un orgullo saber que hay personas que están interesadas en compartir con nosotros este espacio. Y bueno, ya tenemos a dos personas que quieren participar. Ya les vamos a contar quiénes son y los vamos a invitar. Obviamente tenemos que planificar la logística porque, bueno, como Pablo está en España, nosotros aquí en Chile, tenemos que organizarnos bien con temas horarios y la tecnología. Tecnología, pero... no tengo un problema. Yo tengo sueño. Ay. Y yo, imagínate, ¿eh? Hoy 11. Sí, ¿verdad? Ah. ¿Y ya has cenado, Pablito? No, ahora me voy a... Yo no tenía ningún almuerzo, tengo hambre. Me voy a ir de parranda. Yo comí galletas y tomaba un litro de cerveza. Pero bueno, ya ahora nos desquitaremos de esa situación. Y cerveza alemana encima. Sí. Importado. Pero bueno, aquí seguiremos conversando acerca de la actualidad, dando nuestra opinión. Y bueno, veremos, aquí tenemos un gran desafío de ver cómo avanza Podemos y también cómo se siguen encauzando toda esta energía que se está creando de los estudiantes. ¿Ya? Ahí vamos a seguir. Ya, Podemos. Sí, se puede. Sí. ¿Ah, sí puede? Sí, se puede. Sí, sí, yo también puede, pero a veces puede y no puede. Sí. Y ya. puede hacer otra cosa también. Mire, cuando le está dando por la filosofía, ya es momento de cerrar. Bueno, desde aquí les mando un abrazo, como siempre, los ya. extraño y nos escuchamos. Sí. Ya. También te extrañamos. Pablo, 3 años estamos fuera. Desde 3 años. Cumplimos ya. 3 años ya. Aquí ahora en mayo. ¡Ande, la viste! Sí. ¡Chucha! ¡Qué fuerte! Chucha. ¡Es fuerte! ¡Está la cuestión! 3 años. ¡Estamos viejos! ¡Que estamos! Sí, cada vez más viejo encima. Ya, Pablo, antes de tu reloj. Bueno. Tu reloj también hace tic-tac, tic-tac, ¿no? Sí. Bueno, le mandamos. Esa es la ventaja de radio, que nadie conoce nuestra cara. Parecemos más joven que en la verdad somos. Bueno, somos 3 guapetones. Guapetones. Somos... ¿Escuchaste, Pablo? Bueno, guapetones para guapetón. Depende de quién nos mire. Pero sí, somos... Bueno. Somos amables y simpáticos y eso es lo que importa. Sí. ¿O no? Al final... Está. Ya, vamos a terminar. Sí. Después vale. Empieza a hablar weá, como dicen aquí. Bueno, un saludo a todos y nos vemos en el próximo podcast. Saludos, adiós. Auf Wiedersehen, bye bye. Bye, hasta la chum. Chao, pescado. Chao. Chao. Chao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Reserva para 3.